Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a una emisión más de Escala Alternativa. Este es el cuarto episodio de la séptima temporada por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus y nada más. ¿Cuándo son las 19 horas con 21 minutos de este sábado 30, el último día de noviembre de 2019? Ay, disculpen ustedes, está haciendo un poquito de frío por acá. En estos momentos me gustaría estar viviendo en Sudamérica porque se les viene un verano de poca madre y yo funciono mejor en tiempos de calor que en frío. Pues estamos de nuevo aquí con otro episodio, con otra selección de buena música, trayéndoles a todos ustedes pues para ambientar esta... Pues no sé si asoleada, fría, esta azul noche por acá por México, al menos todos los que estamos en el horario de en horario del tiempo del centro, donde sea que nos estén escuchando, a la hora que sea que lo estén escuchando, pues que estén teniendo un muy bonito día. Y que tenemos hoy, pues, ya se la saben, el primer bloque estrenos, estuvimos fuera del aire por dos pinches años, entonces por supuesto que si la escena no se detiene, pues nos va a entregar mucho, mucho material que traerles aquí a todos ustedes, que es precisamente lo que tenemos el día de hoy. Por allá de los, 2017... pusimos a un grupo de rock pop con una voz femenina, un grupo que llevaba por nombre Metropólica, hasta de esas épocas cuando todavía usaba el Twitter y de hecho la cantante, la vocalista del grupo de Metropólica le dio un like a aquel Twitter de aquella vez de cuando tus senpais te noticean, ¿no? Pues bueno, esta banda ya tiene un segundo mini álbum que lanzaron el año pasado. Este año han estado ocupados, han lanzado como tres sencillos. Y este que les traemos a continuación es de la primera semana de octubre. Una canción agradable donde nos traen a nosotros con la misma tónica del grupo que se manejaba por aquellos tiempos de su primer mini álbum, cuando lo estábamos poniendo por aquí. Están escarbando, están explorando su sonido y parece que ya lo encontraron. Parece que ya están encontrando la fórmula. Antes de continuar, les pido un... Más bien les agradezco que estén sintonizando a todos ustedes, que se estén integrando a la transmisión del programa, y un saludo a todos los que ya se están comunicando con un servidor en el chat IRC. Un saludo a Carita Himura, un saludo al buen Anon, un saludo a Urashima Keitaro, un saludo a todos ustedes. Y si quieren comunicarse con su servidor, lo pueden hacer por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En el chat IRC me encuentran como Sander Pollo. Y todo el contenido del programa, la lista de reproducción, los videos relevantes, los podcasts de esta transmisión, se comparten por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes lo buscan en la barrita superior, piden ser agregados al grupo y yo con mucho gusto los integro a esta comunidad melómana. Arrancamos entonces este programa como siempre en esta séptima temporada. Estreno, estreno, puro estreno, y esto es Metropólica con su más reciente sencillo, Pretending to Hate. Paren esa oreja, chicos, que ya estamos comenzando. We'll be right back. en esta tónica de estrenos, continuamos con lo más reciente de Glay, esto de su álbum llamado No Democracy, lanzado también a principios de octubre. Este tema lleva por nombre Just Fine. continuamos con la tercera canción de este bloque de estrenos con el que iniciamos el programa. Nada más me gustaría platicarles un poquito de aquella película llamada Kimi no Na wa. Muchos la conocemos como Your Name. Y 2 años después, pues se repite la combinación ganadora Makoto Shinkai y Radwimps, la banda de este genio, de este visionario Yujiro Naoda, encargado de componer toda la banda sonora. Justo cuando salió el soundtrack por allá de agosto, el tema principal de la película, Is There Anything That Love Can Do, ocupó el puesto número 1 en el Hot 100 de Billboard de Japón. Esta canción no la tenemos el día de hoy. Me gustaría primero ver la película antes de desmenuzarles el aspecto sonoro. Pero tenemos un tema, parte de la misma película, que es Tenki no Ko, el hijo del clima, o Weathering with You, conocida en inglés, y de hecho es un nombre oficial, traducida como, o en una interpretación que me gustó mucho, se me hizo bonita, de una conductora del canal Beat Me, cuando la llegó a tocar el tema, Contigo a la Intemperie. Este es un tema, pues, 100% rock, con la compañía de una agradable voz femenina. Ellos son Radwimps con Toko Miura. El tema se llama Shukusai, de la película Weathering With You. Me imagino que ya los compañeros Koro y Haya estarán tocando o ya tocaron el tema en su programa Butaca Anime. No se lo pierdan, muchachos, un programa nuevo que nos trae todo lo nuevo y todo lo mejor del cine japonés. ¿Animado o no animado? No lo sé a ciencia cierta, me gustaría pensar que sí, porque al final de cuentas la animación es solo el medio. Pero lo importante de una película es la trama, la narrativa, ellos ya. Luego nos dirán cómo lo manejan. No se lo pierdan todos los... No tengo ni la más mínima idea cuándo demonios sale. A las... Estoy completamente desconectado de la hora a la que sale. Les paso el dato, me lo llevo de tarea ahorita para estos bloques fuera del aire. Y ya se los proporciono. Pero no se les olvide... Solo por aquí, por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, vámonos entonces con este tema de la banda sonora de Weathering With You. El tema se llama Shukusai. Quien está a cargo es Radwimps, con la voz de Toko Miura. Crying 次は君が答えてくれるかな。天気雨くらい気まぐれな合図地で、はぐらかされるかな。それはそれでまあいいか。君じゃないとないよ、意味は一つもないよ。無気になってなんでよって聞かないでよ。君がないが言うよ、君がいい理由を2020番目からじゃ言うよ。君がないが言うよ、君がいい理由を一番目は君が当てて。 Regresamos después de este bloque de estrenos. Me comentan el dato del programa Butaca Anime con Hayaku Taku y Koro Sensei los viernes de 3 a 5 pm. Exactamente, ahí me imagino les platicarán más a fondo de esta película. Yo todavía tengo que verla. Quiero verla primero antes de traerles un como bloque específico. Pero esta canción de entrada está, pues está bien, está agradable. Me comenta el Anon que también este soundtrack tuvo un espacio en Ohayou Gozai Masu, el morning show de la compañera Lucy y Alex. La canción fue, no fue esta, fue otra. La verdad que yo escuché este como EP con 5 o 6 canciones y tiene buenos momentos, aunque no es exactamente lo que yo podría decir consistente en su sonido o en tiempo. En tiempos, en energía, y me parece que eso es bueno porque así entretiene más a la gente. Un saludo al Ginamori, que también ya se está reportando por el grupo de Melones de Escala Alternativa en Facebook. Y aparte de saludo, pues Otro aplauso, porque ahora llegas todavía más temprano que la última vez. Esperemos que sí estés escuchando y sí te quedes por aquí, porque pues por supuesto nos gusta tener tus aportes, mi estimado Hinamori. Bueno, ahora nos vamos con este bloque pedidos no pedidos. Les había hecho una publicación el día de ayer y decían, ah, chinga, pues como a qué se refiere, qué quiere decir. Por ahí la compañera Lucy me preguntó, oye, pues de como no sé de qué se trata, pero pues aquí está, ¿no? A lo que me refiero con pedidos no pedidos es que en los programas que hayan pasado anteriormente, hay personas que me preguntan o mencionan un grupo, una canción, un disco. Yo agarro esa recomendación, yo la digiero, la escucho, digo, ah, pues a lo mejor esto, o sea, esto me gusta, a lo mejor pueden encontrar más de aquí de dónde agarrar y traérselos a ustedes. Es un bloque donde, sin que ustedes pidan, yo me encargo de recolectar todas sus recomendaciones y armar por ahí un pequeño espacio con este tipo de música, y le tocó el programa de hoy. Pedidos no pedidos, tenemos de el Sensei Inuyasha, tenemos del compañero Hayaku Taku, no sé si está escuchando, pero ya hizo el comentario una vez que me pareció bueno. Y un pedido también del amable, agradable escucha, Gibran Orozco. No sé si está escuchando, pero me pasó un... directamente fue y me dijo, no sabes qué, te presento este tema, a lo mejor te late. Y sí, la verdad, sí me gustó. Entonces vamos de uno por uno y de atrás para adelante. Pues primero a Gibran Orozco, pues un aplauso. Un aplauso porque este muchacho sí entendió el punto de los pedidos no pedidos. Me hizo una recomendación bastante agradable. Y ya la tendremos a continuación. Después, Hayekutaku me comentó de una canción que le gustaría escuchar del soundtrack de este anime del que ya platicamos anteriormente, Karuban Tuesday. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a mamar de la ubre musical de Karuban Tuesday por un buen rato? Pero en este programa no es la excepción, ya lo tendremos también más adelante. Pero empezamos con esto. El sensei Inuyasha ya me había comentado una y otra y otra vez. Me ha dicho, escucha mamón, escucha esto mamón, escucha esto mamón. Y es el grupo Monkey Magic. Agrupación conformada por dos músicos japoneses y dos músicos canadienses. Esto es de su más reciente álbum, Collaborated, que fue lanzado en marzo de este año. Ya había preguntado al sensei, oye, ¿lo escuchaste? ¿Qué te pareció? Lo acabo de escuchar, lo terminé de escuchar el día de hoy. Está bueno. Tiene altibajos, hay algunas canciones que realmente no son lo mío. Hay algunas canciones que sí, definitivamente. Las terminé de escuchar por puro compromiso, porque primero esperando, a lo mejor pasa algo más adelante, a la mitad de la rola, que me haga cambiar de opinión, que haga que me guste. La verdad es que en esos puntos bajos no pasó ni madres. Pero digo, bueno, ya se acabó la rola, vamos a ver qué más escucha. Ya ese ya había traído por aquí una recomendación de ese grupo. Traigo el tema que me parece, para mí es también uno de los mejorcitos, porque tiene este tono como funk, bailable, entretenido, agradable. Y es la combinación con Sandwich Man. El tema se llama Umarvelas. Esto es Monkey Magic, de su álbum Collaborated, y estos son los pedidos no pedidos. ¡Empezamos! No se les ocurra separarse de su reproductor y paren esa oreja, chicos. Seguimos en Escala Alternativa. 柿の種どれだけ食べてもゼロカロリー牛タンすり鍋ずんだ餅 Everything is no calorie ジムに通って汗かいて正三角形じゃない物の逆三角形スタブに張り際渡されたのはもう肌割り剣 の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。 いや俺はヘッドホンがベタベタするな。 お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。 なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。 ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。 ダメだ。 頼むからくれよピロシキの方。 やめとけ、ベトベトするぞ。 いいからよこせって。 やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。 え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。 どういうことだ。 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているので、ゼロカロリーなのである。 なんだって？ ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないから、ゼロカロリーなのである。 そんな夢のような話があるのか。 甘いものとしょっぱいものを交互に食べると、ゼロカロリーなのである。 じゃあ何を食べてもいいのか。 さらに、この曲を歌えばゼロカロリーなのである。 ちょっと何言ってるかわからないな。 何がわかんない。 ドーナツカステラ柿の種、 どれだけ食べてもゼロカロリー。 牛タンせり鍋ずんだ餅、 この曲歌えばゼロカロリ ー。ラーメン焼肉ハンバーグ、 とんかつすき焼き油揚げ、 牛タンせり鍋ずんだ餅、 この曲歌えばゼロカロリ ー。もういいぜ。 El siguiente pedido no pedido es una sugerencia del compañero Hayakutaku. Ya habíamos puesto el opening del anime Carolan Tuesday el sábado pasado y nos comentaba, bueno, a mí me gustó lo que hizo esta chica Alisa, que es la voz de Angela. Y yo busqué, digo, afortunadamente Carolan Tuesday tiene un chingo de repertorio para que podamos ponerlo. Y dije yo, va, es una buena sugerencia. Angela es un personaje de esta serie. Es, para los que viven en México, hagan de cuenta, es una... que se hagan de cuenta, una Tatiana, una Belinda, que era una actriz famosa, una conductora famosa de programas infantiles, pero que se quiere despegar de esa imagen que le quedó para, pues, alcanzar algo más serio. La serie en sí retrato narra qué tan en serio se toma una incursión al mundo de la música. Y esto que les traeremos a continuación es... cronológicamente hablando, la primera canción que ella canta en, digamos, el escenario principal de esta serie, que es básicamente un concurso tipo American Idol. Carolan Tuesday, se la sigo recomendando, está excelente. Vaya, es de las series que a todos los que nos gusta la música nos llama mucho la atención, o nos debería llamar mucho la atención, creo yo, porque la música es el vehículo narrativo. O sea, sí, se trata de los personajes, pero ¿de qué significa la música? ¿De cómo logran los personajes crecer o expresarse o ser ellos a través de la música, a través de su arte que ellos interpretan? En serio, si dices que te gusta la música, amigos, Ran, escucha, ve Carolan Tuesday. La serie ya terminó, la primera temporada la podemos encontrar de manera legal en Netflix y de manera, pues, un poquito menos honesta en todo tracker de BitTorrent que se les pueda imaginar. Si te dices melómano así y no ves Carolan Tuesday, amigo, mejor mejor cambia de título, porque de veras es complicado. Y esto va para cierto Anon que dice una y otra vez que le vale el anime, que no le interesa el anime, está necio a que no le llama la atención el anime. Pero ahí está, y es importante, me parece, cuando hablamos de esta serie, pues conocer al menos los personajes para que no los andemos confundiendo con otros grupos o con otras cuestiones y nos veamos a lo mejor no tan bien, ¿no? Al contrario, si escuchamos, si vemos, oh, que la chingada, si vemos el anime, nos podemos incorporar a la conversación, nos podemos incorporar al debate y pues nos enriquecemos todos. Entonces, amigo melómano, si te gusta la música, ve Caroline Tuesday. No voy a decir que es mandamiento aquí de este programa, pero por bien tuyo y de todos, pues no está de más echarle un ojo. Ella es la cantante Alisa, que le da voz al personaje Angela. El tema se llama Move Mountains. Everything is hard to do the first time, but if I fall it'll make me stronger. I'll get up and try again. I will follow my dreams forever, long as we'll be together through the storms and bad weather. You'll make me better. I believe I can do anything. I can move mountains. I can move mountains. If I believe I can do anything. Y después de esta, pues, corta pero agradable canción, vamos con el último pedido, no pedido, y esto es del compañero Gibran Orozco. Me recomienda a un grupo llamado Sutomayonaka de Inoni, o acortado como Sutomayo. Escuché la canción que me pasó, dije, ah, huevo, está chido, y luego bajé el disco y estuve viendo esto. Estuve como que reconociendo, asemejando, asociando sonidos. Y en resumen, esta banda que acaba de lanzar su primer álbum en octubre, me parece que sí fue a principios de octubre de 2000, de este año, 2019. Tiene muchas cosas que me recuerda de muchos grupos que me gustan. Es un grupo producido por un señor que también produce música de Vocaloid. Tú dices, ay, güey, entonces no tiene autotune, no tiene vocoder, no tiene nada de eso, o no mucho. Pero te da ese tono a Supercell, más bien a esa música de Río, que producía junto con Nagi Yanagi y su banda, que también era otro grupo conocido por colaborar para Vocaloid, ¿no? La voz femenina, digo, sin ser así de... sin ser, digamos, tan kawaii o tan lindita, me recuerda mucho a Etsuko Yakushimaru. Al mismo tiempo, su música, que es un pop rock ambientado con piano, me recuerda a School Food Punishment. Y todo lo que me recuerda a School Food Punishment es bueno. Y encima las portadas del álbum tienen como ese misticismo, ese colorido que tendría una portada de Acrobis White. Así. Entonces es una amalgama pues bastante agradable, bastante interesante, de cosas que me gustan. Por eso yo creo el compañero Gibran Orozco dio en el clavo con este grupo. Y tendremos a continuación el tema Konakoto Sodo, de su primer álbum, Hiso Hiso Banashi. Ellos son Sutomayo y estos son los pedidos no pedidos de Escala Alternativa. Bueno, regresamos, muchachos, regresamos nuevamente después de este bloque de pedidos no pedidos. Muchas gracias a todos los que dan sus recomendaciones, porque es gracias a ustedes que se puede armar este bloque. Regularmente a estas horas me secuestrarían el programa y traerían pues una selección de canciones. Desafortunadamente hoy tampoco fue posible, pues algunos unos compañeros ya se los ya sabrán, y otros pues se los extiendo. La Floor Manager sigue malita, está en proceso de recuperación, y pues de antemano muchas gracias a todos los que me han estado enviando pues sus buenos deseos y estén deseando que esto ya pase y que la Floor Manager se alivie pronto. Muchas, en serio, muchas gracias. Entonces, continuamos con un bloque de K-pop. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿K-pop? ¿No está la Floor Manager? Bueno. Pues sí, señores, sí es posible. Digo, si de algo sirve, diré que está... Es un bloque avalado por la misma Floor Manager, entonces... Pues cualquier cosa, ahí le... Ahí la ven con ella, ¿no? Cualquier otra persona diría que soy un cabronazo que nomás está pasando la bolita. No. ¿Cómo creen? No. Les estoy trayendo algo que trabajamos entre los dos como buen equipo. Bueno, ya había puesto música de estas muchachas anteriormente. Es un grupo que ya por nombre Luna. Me había aguantado hablar por mucho tiempo de ellas. Primero, cuando caían a la conversación, pues no era el momento. Y no era el... Como que la música no tenía mucho que ver. Bueno, Luna es un grupo de la agencia Blockberry Creative. Como aquí en el K-pop, digo, yo tampoco soy muy conocedor, pero creo tener más o menos una idea de los los términos y cómo y a qué nivel se manejan. Pues en el mundillo del K-pop hay agencias que contratan o que trabajan a sus artistas, los entrenan para que ellos ya luego tengan su carrera. Y a final de cuentas el producto finalizado es lo que escuchamos nosotros. Que bueno, ya son sus canciones. Y son sus videos. Porque el aspecto de imagen o el aspecto visual es también importante en los grupos de K-pop. Cosas como colores, como combinaciones, como todo eso también tiene sentido. O si le encuentran un sentido los que trabajan estos grupos. Bueno, las agencias hay... Bueno, no me sé más de 7-8. Pero agarremos a las que son consideradas las tres agencias grandes del K-pop. SM, de donde viene Girls' Generation, Super Junior, EXO, SHINee, Red Velvet. YG, de donde vienen Big Bang, Blackpink. Y JYP, de donde viene ahorita y más específicamente Twice, que son las chicas que han tenido la mayor cantidad de ventas en pues, la historia de esta industria. ¿Qué tiene que ver esto con Luna? Bueno, les preparo el terreno para decirles que Luna, el grupo que les traigo el día de hoy, no pertenece a ninguna de estas. Luna es el producto de una agencia llamada Blockberry Creative. Sí, yo sé que suena como Blackberry, no es Blackberry, es Blockberry Creative, no desarrollan teléfonos ni nada. Es una agencia tan chiquita que su único grupo son estas muchachas. Y tiene sentido una vez que entendamos cómo lo manejan. En los debuts de los grupos de K-pop, pues regularmente, una vez que están todos bien, bien, todos los miembros individualmente de un grupo bien, bien trabajados, hacen su debut con alguna canción donde esté el grupo completo, donde permitan mostrar sus talentos. En el caso de Luna, pues fue una estrategia de debut distinta y hasta cierto punto ambiciosa y económicamente pues muy costosa. Luna es un grupo que se compone de 12 chicas, 12, dije 12. Cada mes desde 2017, cada mes una chica debutaba en solista. Las canciones de las que componían esos debuts era pues regularmente una canción donde la chica en cuestión, o sea, vaya, la chica del mes, digámoslo, tenía una canción y un video creado alrededor de ella, donde ya fuera la única. Y había una segunda canción donde iba acompañada de la chica del mes anterior. Entonces fueron 12 debuts por separado. Fueron también alrededor de los debuts de 3 subunidades. Ya vamos a eso. Antes de que el grupo como tal, las 12 chicas, debutaran. En cuestiones económicas, el debut más costoso de la historia es el de el grupo. Fue el del grupo Twice, que costaba alrededor de $1,000,000. Bueno, no. Alrededor de $500,000-$600,000. El debut de Luna como grupo, desde sus primeros sencillos hasta la presentación ya completa del colectivo de 12 chicas, tuvo un costo de $9,000,000. Y estoy hablando en dólares porque si nos vamos a wones, que es la moneda de Corea, estoy hablando de cientos de millones de estas. Ahora, todo esto tiene un propósito, tiene un matiz, tiene un sentido. La gente que las produce o producía a Luna, ya después les comento, pues tenían la idea de contar esta historia a través de los videos que ellas, de los videos que fueron filmados para ellas. Entonces, era como estar viendo una historia en secuencia si ves desde el primer video hasta el último, porque todo se relaciona, todo tiene pues parecido con lo anterior y lo anterior y lo anterior y lo anterior y lo anterior. Tienen combinadas las solistas, las subunidades y el grupo completo alrededor de 32, 34 videos, me parece. Y eso sin contar las presentaciones en vivo ni las prácticas del salón de baile. El propósito de hacer este tipo de debut, bueno, pues la verdad es que la agencia les estaba apostando un chingo de sus cartas a estas muchachas. Y tanto cada una como miembro, cuando se presenta, como las subunidades, tenían una conexión en sí. Las subunidades en el K-pop por lo regular se manejan como pues un grupo con un cuarto o un tercio de la agrupación completa, que es como para que no pierda, es una estrategia que usan las agencias para que no pierda vigencia la marca. Esto es bien común en los grupos varoniles, porque pues hay los muchachos tienen que irse a hacer su servicio militar, eso es de a huevo, no se salvan como por 2 años. Entonces, a un grupo de 7, por ejemplo, un año quítale 2, quítale 3, quedan 4. Entonces se llama, sigue siendo el mismo grupo, pero ya no es el mismo tan numeroso. Entonces se buscan otro nombre, se les busca un sonido, le hacen un rebranding para mantener la marca del grupo pues vigente. En el caso de Luna, las subunidades también son parte de la historia, es decir, de esta historia que nos quieren contar, las chicas son, las subunidades de las chicas pues son como el producto de un encuentro final entre todas y cada una de ellas. Entonces, tú dices, ¿a qué chingados quieres ir con esto? Que es una de las razones por las cuales me llama la atención Luna. O sea, yo no estoy esperando música al nivel de Rush o King Crimson, ni mucho menos. Pero es un grupo que tiene un concepto, es un grupo que tiene un propósito. Y en el aspecto musical, pues es un grupo que tiene que tiene sonidos que abarcan un espectro completo. Hay R&B, hay rhythm and blues, hay un poquito de rock, hay un poquito de pop chicloso, hay un poquito de dance, hay un poquito de... digamos de este... No es trap, o sea, es como trap, pero no es trap. No sé cómo explicárselos. Bueno, supongo que solo este... Eso lo dejaremos como un rhythm and blues más electronizado, así como estilo Rihanna, estilo Beyoncé, estilo Carly Rae Jepsen. Entonces, de entre tanto, pues obviamente tenía yo que agarrar algo por ahí que me llamara la atención y que me gustara, mismo que los traigo en esta emisión y con el propósito de que celebremos, bueno, al menos yo como fan de estas muchachas, que en los Asian Artist Awards, que se llevaron a cabo el martes en la noche por allá en Singapur, martes pasado, Luna ganó dos premios. El primero no lo recuerdo, pero el segundo es el premio A-Star de la encuesta de popularidad. Ese es un premio total y completamente elegido por los fans. Luna se encontraba compitiendo con nombres fuertes, nombres pesados: Blackpink, Red Velvet, G-Idle, no me acuerdo qué otro. Pero lo importante es el fandom de Luna es tan apasionado, tan apegado, tan, vaya la palabra, lunático, que pues las hicieron ganar como con alrededor de 1.900.000 votos. Les sacaba más de 500.000 a sus más cercanas perseguidoras, que eran Blackpink. Y me parece que es bueno porque el grupo necesita este tipo de empuje. O sea, Luna es la mamada ya en Estados Unidos. Luna es... tiene sus seguidores en ciertas partes del mundo, pero en Corea no pegan. En Corea nomás no pegan. En Corea apenas si tienen apenas si logran llegar al top 10 de ventas, en un puesto número 9 más o menos, ¿no? Como estos son rankings, como que a lo mejor estos son como rankings de 2-3 meses atrás. Interacciones en redes sociales que también de algún modo cuentan para generar interés entre la gente. Sí, el mundo del K-pop es extraño, yo lo sé. Pero tampoco son tan... tampoco son tan populares, vaya, en general, en su país. Y si no eres popular en Corea, no te consideran un negocio. Y ustedes saben muy bien lo que les pasa a un grupo de idols que no venden. Simplemente las meten al calabozo del olvido. Y ya dejan de existir. Entonces me agrada que de verdad les haya ido tan bien a las muchachas de Luna en esta encuesta de popularidad, que hayan ganado su premio, y pues ojalá les siga yendo muy bien, porque ya tenemos 10 chingados meses sin música nueva de estas chicas. Digo, sí, ahorita tenemos alrededor de un catálogo musical de 66 temas. Más o menos. Pero pues a uno como fan le gustaría escuchar más, ¿no? Entonces todo este preámbulo se los traigo para decirles que pues lo que vamos a tener en este bloquecito en este momento es una combinación de temas, una solista, un dueto y una subunidad. Cada uno con un sonido muy particular, un sonido que a mí me gusta y que sin ser fan asiduo del K-pop como tal, creo que lo puedo entender y lo alcanzo a apreciar. Quién sabe, ojalá y ustedes también. Y empezamos con el debut. El debut de Kim Lip, parte de Luna. Esto es un bonito tema Rhythm and Blues que lleva por nombre Eclipse. Este es un bloque K-popero. Aquí en Escala Alternativa, no está patrocinado por la Floor Manager, aunque está autorizado, aunque tiene el visto bueno de ella. Así que paren oreja, chicos. A lo mejor algo de por aquí les gusta. Baby, I just got this feeling. Pandora 손자 같은 Y a continuación tenemos un dueto. Estas son las consideradas hermanas mayores del grupo porque son las primeras dos que debutaron y ya las tuvimos anteriormente aquí en el programa. Ellas son Hyejin y Hyunjin con un tema muy popero. Esto se llama My Sunday. Y para finalizar tenemos a la subunidad Luna Odai Circle, de la cual Kim Lip, a quien ya escuchamos, forma parte. De hecho es la llamada líder, junto con Jin Soul y Cherry. Esto lleva por nombre Girlfront y es un pop, un dance pop muy muy movido, muy entretenido, muy agradable. Regresamos después de este bloquecito de las chicas orbitales de las Luna, el grupo que hoy por hoy sigo y esperando que les vaya muy bien. Ojalá también les haya gustado. Traté de encontrar lo más variadito y de buena calidad. Porque si bien a mí me gusta la mayoría de sus canciones, hay algunas que digo, para este programa no quedan. Y estas creo que todavía se apegaban lo suficiente al tipo de música que tenemos en el programa. De ahí que pues se las haya querido presentar, esperando que les guste. Dice Urashima Keitaro que las conoce por Sopita-chan, a quien le envió un saludo. Me hizo un dibujo bien cotorro, bien interesante de, o sea, un avatar de Killer Pollo. Dice Keitaro que las conoció por ellas y que le pareció un grupo pues agradable, refrescante, y exactamente eso es a lo que quiero ir, que aunque Luna sea K-pop, no es un K-pop que no es un K-pop tan común y corriente. Es K-pop que trata de hacer algo diferente, que trata de moverse. Llegamos entonces al bloque de los pedidos. Por ahora ya hizo su pedido Sebastián Talero, como siempre. Hizo también su pedido Gibran Orozco. Y aquí nos manda una dedicatoria, dice Sebas, para su personita especial con esta canción que es de Eagle Rappin. Esto lleva por nombre Love Scene, así que personita especial, si estás escuchando este programa, tu amado El Anon te manda esta canción. Qué bonito. Thank you. Y ahora del álbum Under the Iron Sea, este es pedido de Gibran Orozco, la banda King con Nothing in My Way. Y ahora, directamente del Sensei Inuyasha, que sí alcanzó pedido el día de hoy, miren. aplausos, aplausos al profesor Inuyasha, que llegó barriendo, pero alcanzó. Esto es Hitomi Toy con Summer Breeze 86. Oh. Estos fueron los pedidos. Muchas gracias a todos los que aportaron su granito de arena a la lista de reproducción del día de hoy. Pues ya nos está acabando el tiempo. Esto es preocupante porque en una de esas pues, le terminó robando unos minutitos a Yotsub antes de entrar. Así que vámonos rápido a este bloque. Ustedes saben cuál es, porque ya es hora de vivir de noche. Y pues bueno, el día de hoy les traigo otro bloque con tema y uno que suena muy parecido a lo que estamos escuchando. Esa combinación entre hip hop y jazzecito al estilo Nu Javes, al estilo Fantastic Plastic Machine, que está sabrosa, sabrosa para el día de hoy. Y les traigo tres intérpretes. Empezando con DJ Okawari, un productor y compositor japonés que se une con esta cantante japoamericana Selena Ann, quien es la voz de Tuesday Simmons en el anime ya previamente mencionado Carol and Tuesday, porque sí, ella también tiene carrera y ella también aporta, y entre los dos hicieron este álbum llamado Nightfall que salió este año. Les traemos un temita de esa placa que lleva por nombre Twilight. Disfruten, chicos, que es hora del bloque Nightlife. Friday, time to have a little fun, baby. And we say, let's forget about all the mess we made. We're on the highway, won't let anybody stop us today. It's okay, don't you worry about a thing you say. Sing that love song we hate and crash everything we made. ahora directo desde Corea viene el rapero Vincino y el productor Shimmy Twice. Ellos son conocidos como Jazz Effect y esto es de su álbum Waves Like. El tema lleva por nombre Cross the Street. Oh yeah. Let's just cross the street. Oh yeah, yo. 파란불, 노란불, 빨간불, whatever. Let's just cross the street. Cross the street. Yeah, yeah. Let's just cross the street. Yellow, yellow. Fuck it, fuck it, fuck it. 뭐가 나빠난다 하고 말 거야. Just do it. 너 판단하고 난 감당할 거야. 물론 후회. 또 할 거야. 그래 난 풍신 바보야. I'm stupid. Stupid. 밖으로 나가다 갔다 방 거야. Yeah, she crossed the street. Rest in peace. 벌써 보고 싶지. 우리 할머니 벌써 보고 있지. 난 그거 알면서 가사에 욕을 썼지. 엄마 나란 난 어쩔 수 없지. 난 거짓말도 하지만 어떤 건 속일 수 없지. 난 보통 한국 사람처럼 고개 숙일 수 없지. 여자가 나체로 날 바라볼 때 죽을 수 없듯이. 워! 나 먹고 싶지. 다 보여주고 싶어. 진짜 내가 어떤 건지. 내가 학교에서 저 잘 때 무슨 꿈을 꿨는지. 그런 걸 걸리려고 꿈을 꾸길 멈췄는지. 거울을 보고 있으면 사실은 택도 없지. 내 기준에서 이 정도 인생은 택도 없지. 내 앞에 도화지가 있고 뒤엔 백도 없지. 브렉도 없는 시간을 누군가 자꾸 뺏고 있지. 땡. 개빡치지 용기 없는 예술가들은 늘 트랩박치지. 걔네들이야말로 내 눈에 카카오치지. 내 기업들은 걔네들을 담은 술에 빠지지. 그래 솔직히 난 걔네들을 무시해. 그러니 걔네도 맘 놓고 나를 무시해도 돼. 난 그냥 병신들이 뭐라 하든 나를 믿고 가는 거지. 어렸을 때부터 그랬듯이. Let's just cross the street. Oh yeah, yeah. 파란불, 노란불, 빨간불, whatever. Let's just cross the street. Cross the street. Yeah, yeah, let's just cross the street. Yellow, yellow. Fuck it, fuck it. 나빠 난다 하고 말 거야. Just do it. 너 판단하고 난 감당할 거야. 물론 후회 또 할 거야. 그래 난 풍신 바보야. I'm stupid. Stupid. 밖으로 나가다 갔다 박 거야. Just do it. Do it. This street ain't safe for you. This street ain't safe. 그러다 너 숫자 될 거야. 그러다 너. This street ain't safe for you. This street ain't safe. My big brother, you'll be dead for real. But it's young, I think you want no more to so. Tiro pone garu cat and seki did it to jot to give a toda in gay, chicken body a culture, you be a young jog, you only like crazy. Chakunara on your life, I could lie in my fucking whole life. You go on now, so I don't need your fucking advice. 내가 어젯밤에 꿈 꾸면 존나 사실. Woke up in the morning 정말 그렇게 살지. 안 된다는 아이디어 꿈들들 아침 왜 열매 같은 난이지 기름을 짜지. 내가 TBT다 기름에 다 튀겨. 심이랑 TV를 보면 소스에다 찍어. 병신들의 쿨하면서도 비굴한 인터뷰를 들으며 처먹고 나온 게 지금 이거 이거 내 주행거린 겨우 인생 3분의 1쯤. 불행과 다행 중 내 삶은 과연 어디쯤일까. If you're reading this 난 오른쪽을 밟을 생각. I feel so reckless. So let's just cross this fucking concrete. Let's just cross the street. Oh yeah, yeah. 파란불, 노란불, 빨간불, whatever. Let's just cross the street. Cross the street. Yeah, yeah, let's just cross the street. Yalla, yalla, fuck it, fuck it, fuck brother, it. Let's cross the street. Oh yeah. Sister, let's cross the street. Oh yeah, yeah. Let's just cross the street. Cross the street. Yeah, let's just cross the street. Yalla, yalla. Fuck it, fuck it, fuck it. 뭐가 나빠 난다 하고 말 거야. Just do it. 너 판단하고 난 감당할 거야. 물론 후회 또 할 거야. 그래 난 풍신 바보야. I'm stupid. Stupid. 밖으로 나가다 갔다 박 거야. Y bueno, muchachos, así es como llegamos al final de esta transmisión. De antemano les agradezco mucho a todos los que estuvieron con su servidor en esta hora 40 minutos. Les juro, ya vamos entrando, vamos preparando más temprano el programa. Llegará un punto en el que obviamente entraremos a las 7 de la tarde, como debe ser. Pero ese día no fue hoy. Y con todo y todo, y sin embargo, pues se hizo un una emisión pues algo algo sólida, me parece. Gracias, por supuesto, a los aportes de sus recomendaciones, a los aportes de sus pedidos y a las reacciones que tienen en general, tanto del programa como de la música y la forma de conducir de su servidor. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Ya está mi compañera Yotsuba aquí. Entonces, pues los dejo en muy capaces manos, más alegres, más desmadrosas que las mías. Entonces, pues me imagino que se la pasarán bien. A continuación sigue gritando fuerte. Yo me retiro, muchachos. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.